Y bueno, así también te paso los resultados de la zona B. Sarmiento y San Gabriel disputaron su partido por el campeonato de la primera división de la zona B. El encuentro y el resultado fue muy reñido y el equipo de Sarmiento se impuso en el marcador por un tanto contra cero y logró así su primer campeonato en la zona B. Fuerte Alto y el Colte disputaron su partido por el tercer puesto, donde Fuerte Alto se impuso su experiencia en estos partidos y se quedó con el tercer puesto, ganando 3-2. En cuarta división de la zona B, el Rodeo y San Pedro disputaron su partido por el campeonato y subcampeón de la cuarta división, donde el equipo del Rodeo logró ganar su partido por penales y se consagró campeón. El equipo de Sol Naciente de Tonco y el Colte disputaron su partido por el segundo puesto y se impuso el equipo de Sol Naciente con un ajustado resultado, ganando 1-0 al equipo del Colte.